Esta semana fue notorio que muchas de las personas llevaron a tener éxito a una de las películas más esperadas del año. Cada año la ciencia ficción trata de producir alguna película que sea atractiva. Ya se han acabado las mismas historias y tratan de rehacer otras historias, ¿verdad? Y muchos de aquí quizá han visto esta película que fue un éxito en la taquilla de los cines. Y es que cada uno de nosotros tenemos superhéroes. Cada uno de nosotros nos gusta los superhéroes. Quisiéramos tener a esas personas imaginarias que llaman nuestra atención. Y nos gusta pensar cómo ellos hacen las cosas que hacen. A mis hijos les llama la atención. Y sabe, cuando yo pienso en mis hijos, digo, ay, qué gracioso es eso. Que ellos puedan imaginarse que son uno de esos superhéroes. Y la verdad es que muchas veces, como creyente, yo también tengo un superhéroe. Pero al igual que mis hijos, veo que no es más que eso en muchas ocasiones. Es una persona que sí admiro, es una persona que pienso en él, es una persona que me gustaría ser como él, pero que queda en ese ámbito, en un deseo solamente. No trasciende a otra cosa, no trasciende muchas veces a la vida personal. Queda como un deseo de ser, pero nunca poder ser. Y sabe, hermanos, muchas veces usted y yo nos encontramos viendo a Jesucristo y la resurrección de Jesucristo como un evento que decimos, ¡qué extraordinario evento! En verdad es emocionante pensar y nuestras emociones nos embargan y en verdad controlan nuestro ser cuando pensamos en la resurrección de Jesucristo. Pero al igual que aquel niño que está sentado en el cine y ve a esos hombres haciendo cosas extraordinarias, se emocionan y dicen, ¡qué bonito! Y el creyente muchas veces se siente en la iglesia y dice, ¡qué bonito! Pero no quisiera que ustedes y yo pensáramos nuevamente y saliéramos de aquí diciendo, ¡qué bonito! Saber que Cristo resucitó y que no tenga una trascendencia en nuestra vida personal. Porque la resurrección de Jesucristo sí es un evento histórico y está científicamente comprobado en cierto sentido. Pero sabe, muchas veces queda en ese ámbito, en recordar que Jesucristo resucitó. Pero me pregunto, ¿qué tanto ese evento ha cambiado nuestra vida? ¿Qué tanto el evento de la resurrección de Jesucristo ha sido en verdad la consumación del plan redentor de nuestro Señor? ¿Qué tanto ese evento ha cambiado el rumbo de nuestros pensamientos? ¿Qué tanto la resurrección de Jesucristo ha transformado nuestra mente y ha cambiado nuestra visión y ha cambiado nuestra cosmovisión? Lamentablemente cada uno de nosotros sabemos verdades, pero que no cambian nuestra vida. Ustedes y yo sabemos que la Coca-Cola es mala, ¿verdad? No creo que nadie aquí trabaje en Coca-Cola, pero si no, si sí, perdóneme. Y esa verdad de saber que la Coca-Cola es mala, no cambia nuestros hábitos. No cambia nuestro sabiduría. Todos sabemos que la Coca-Cola es mala y que tomarte un vaso de Coca-Cola es tomarte o comer 15 cucharadas de azúcar. Y muchos estamos aquí batallando con la diabetes y decimos, ay, sí, que la Coca-Cola es mala, pero qué ricas hay. Y no cambia nuestro hábito. ¿Sabe? Saber que Jesucristo resucitó es una verdad que muchas veces los creyentes saben, pero que no cambia su vida. ¿De qué sirve saber, de qué sirve emocionarnos que Cristo resucitó si no cambia nuestra vida? Y Pablo está aquí llegando a un punto climático en su argumentación, Porque Pablo ha comenzado a darse cuenta de cómo la influencia de la filosofía humana que caracterizaba a los griegos y esta parte de Corinto estaba permeando el pensamiento de los creyentes. Ustedes van a encontrar que Corinto, la iglesia de Corinto es una iglesia muy, muy, muy carnal, ¿no? Es una iglesia que ha batallado con los deseos de su carne, ha sido controlada por los deseos de su carne. Y Pablo escribe esta carta precisamente por esta razón, porque quiere ayudar a la iglesia de Corinto a madurar. Y una de las tantas preocupaciones que Pablo tenía era que la iglesia de Corinto estaba siendo permisiva con la filosofía humana. Y cuando la filosofía humana trata de ponerse por encima de la fe, va a dar como resultado una aparente fe que va a tratar de filtrar todo con una lógica. Y Pablo dice, hermanos, a ver, ustedes tienen que entender algo, que muchas veces la fe va a estar por encima de la lógica. Y cuando ustedes tienen que creer por fe, va a cambiar su vida, y aunque no tenga una lógica, aunque no tenga una explicación, pero hay suficiente argumento para que tu fe esté puesta en la resurrección de Jesucristo. Y sabe, porque la resurrección de Jesucristo es más que un evento histórico, es la consumación del plan redentor. El creyente puede ver a Cristo resucitado y encontrar en Cristo resucitado la fuente de la esperanza en medio de la dificultad y del sufrimiento. La resurrección de Jesucristo es mucho más que venir y recordarlo cada domingo de resurrección. Es mucho más. Es la fuente de esperanza para usted y para mí en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Es allí cuando la esperanza de la resurrección de Jesucristo nos llena y nos embarga y dice, tiene una trascendencia la resurrección. Puedo ver a Cristo resucitado y cambia mi forma de vivir. Y Pablo le dice esto a los hermanos, porque en el versículo 12 comienza a decir, del capítulo 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pablo se preocupa por esta situación, porque estaban los atenienses, y estaban allí en este grupo de personas una escuela filosófica que se llama los epicúreos, que comenzaron a permear la cultura de aquel entonces con una religión gnóstica, que tenían y definían dos cosas: la carne, todo lo que es corporal, todo lo que es físico es malo, y todo lo que es espíritu es bueno. Entonces, si todo lo que es malo es carnal, entonces todo lo que es producto de la carne y todo lo que es visible y es palpable es malo. Y en esa estructura y con esa cosmovisión definían todo lo demás. Y entonces veían el evento del nacimiento del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo desde esa perspectiva, con esos lentes. Así que decían, entonces, Jesucristo no era hombre carnal, porque si es hombre carnal, entonces, ¿qué? ¿Es bueno o es malo? Malo, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Ellos decían dos cosas: todo lo que es carne es malo, todo lo que es espíritu es bueno. Entonces, Jesucristo no es carne, porque si es carne, se vuelve malo. Entonces, Jesucristo es espíritu. Por lo tanto, Jesucristo no murió físicamente. Solamente fue un espíritu. Por lo tanto, no hubo una resurrección física. Simplemente hay una resurrección, y hoy en día existe tal concepto como la resurrección espiritual, que cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, es entonces que Él resucita espiritualmente. Y Pablo dice, a ver, por ahí hay dos personas, Himeneo y Fileto, y lo dice en 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo, estoy en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección, ¿qué? Ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Y entonces, este punto de la resurrección, para Pablo es tan relevante como para el creyente debería ser tan relevante pensar en la resurrección real del Señor Jesucristo, porque es allí donde descansa nuestra fe. Y los pensamientos filosóficos destruían lo sobrenatural de la resurrección. Y Pablo por eso dice, a ver, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque Pablo, de hecho, ustedes y yo leímos en el tiempo devocional del versículo 7 en adelante, del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, que hubieron testigos de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Lo vimos ahí en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesucristo resucitó. Hay testigos de que resucitó. De hecho, cuando Pablo está escribiendo en el año 51 aproximadamente esta carta, Pablo conocía personas que habían visto, de aquellas 500 personas, habían visto a Cristo resucitado. Y Pablo dice, estamos predicando a Cristo resucitado y ahora resulta que ustedes van a decir que Cristo no resucitó. Pero si toda nuestra predicación es en base a la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque noten el versículo 13 del capítulo 15 nuevamente de 1 Corintios. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y entonces aquí dicen los filósofos y los lógicos. No estamos diciendo que Cristo no resucitó. Claro que Cristo resucitó, pero no resucitó como ustedes creen que resucitó. Resucitó en ese aspecto espiritual. ¿Qué cambia eso? ¿Qué cambia eso? Pablo dice, si no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos. Y usted y yo, ¿en qué creemos? Cuando usted y yo muramos, tenemos la esperanza de que Cristo nos llevará en gloria con un cuerpo redimido, glorificado. Y Pablo dice, a ver, ¿están dándose cuenta de cómo su razonamiento y sus procesos lógicos están falsificando la verdad? ¿Y están tratando de sacar una mutación de verdad y no la realidad de la verdad? Y estas palabras de los que argumentaban en contra de una resurrección corporal del Señor Jesucristo estaban falsificando y estaban minando la predicación de la palabra. Y quisiera que ustedes y yo pensáramos, estas personas que están influenciando a los hermanos de Corinto no son personas que están enclaustradas en un nicho social satánico. No están distantes de la iglesia. Quisiera que ustedes entendieran que no están fuera de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Y esta filosofía está permeando la iglesia y está haciendo creer a la iglesia que, sí, pues sí es cierto, Cristo resucitó y Cristo resucitó, pero está bien, Cristo resucitó. Lo más importante es que Cristo resucitó, no importa cómo. Lo importante es que Cristo resucitó. Y salían del culto de resurrección todos contentos diciendo, Cristo resucitó. No sé cómo, pero Cristo resucitó. ¿Me explico? Y su fe, Pablo lo dice en los versículos, vamos a verlo más posteriores, su fe es vana. Si no crees que Cristo resucitó corporalmente, tu fe es vana. Pero estás muy contento de que Cristo resucitó, pero tu fe es vana. Y por eso Pablo trata de decirles, hermanos, piensen en verdad la trascendencia de la resurrección de Jesucristo. Porque en el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Noten el paralelismo del versículo 13 con el versículo 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y ahora Pablo, con esa forma retórica de persuadir a los oyentes, utilizando la misma lógica de aquellos, dice, a ver, vamos a poner sobre la mesa tu argumentación. ¿Te estás dando cuenta, creyente, de lo que tú estás creyendo? Porque quizá lo que no has hecho es analizar lo que tú estás creyendo. Y ni siquiera te has puesto a pensar por qué estás creyendo lo que estás creyendo. Y me temo que muchas veces nosotros, al igual que los de Corinto, estamos en la misma circunstancia. ¿Creemos que Cristo resucitó? Sí, creemos que Cristo resucitó. ¿Y por qué creemos? ¿Qué trascendencia tiene que Cristo resucitó? No sé, pero es emocionante saber que Cristo resucitó. ¿Y qué afecta eso? Y Pablo dice, mira lo que afecta. En la misma forma retórica comienza a decir, versículo 15, y si somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? ¿Cómo está poniéndose Pablo si Cristo no resucitó? Como un falso testigo. ¡No me hagan caso! Soy un falso maestro. Si Cristo no resucitó, no me escuches. Porque soy un falso testigo. Yo te estoy diciendo que Cristo resucitó corporalmente y tú dices que Cristo no resucitó corporalmente, entonces yo soy un falso testigo. Y si soy un falso testigo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vuestra fe es vana. Tu fe es vana. Tu fe es vana. Una fe vana. Si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Y el concepto que Pablo utiliza para hablar de la vanidad es ese concepto que se utiliza desde Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el sabio Salomón. La vanidad es algo que no tiene sustento. La vanidad es como aventarse a una nube que tiene aparentes forma y aparente comodidad, pero cuando usted intenta aventarse se da cuenta que no tiene ninguna sustancia. Y Pablo dice, tu fe es vana si no entiendes lo que en verdad significa la resurrección de Jesucristo. Si tú no te das cuenta de la trascendencia de la resurrección, tu fe no tiene sentido. Es un concepto subjetivo, es un concepto emotivo solamente, pero no hay nada de sustancia. Por tanto, la resurrección de Jesucristo es tan trascendente porque es allí donde descansa nuestra fe. Pero si no crees en la resurrección realmente y no entiendes lo que es la resurrección, tu fe es vana. Tu fe es vana. Y aún estáis. Miren dónde los lleva. Aún estáis, ¿qué? En vuestros pecados. Hermanos, les dije que las personas que estaban creyendo esto, ¿dónde estaban? Allá en las cantinas. Allá en esos nichos sociales ajenos a la iglesia. No, no, Estaban allí dentro de la iglesia y Pablo le dice, si tu fe no está depositada en la resurrección corporal de Jesucristo y no crees realmente eso, tú estás en tus pecados. Y es interesante, me llama mucho la atención lo que dice en el versículo 19. Podemos leerlo juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los hermanos de Corinto, algunos de ellos, al ver el testimonio del apóstol Pablo, se daban cuenta que la vida en Cristo o esperar en Cristo significaba morir a los deseos de la carne. Porque el no creyente es una persona que dice, bueno, pues yo no me preocupo por la vida eterna, simplemente sé que tengo que disfrutar de esta vida. De hecho, en esta misma carta y en el mismo capítulo, versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitamos, ¿qué dice? Porque mañana moriremos. ¿Qué hace el no creyente? Disfruta la vida, vive a sus anchas. ¿Qué me preocupa de mañana? Pues de algo vamos a morirnos. Así que vamos a comer y a beber, que mañana moriremos. Y se acabó la vida. Y Pablo dice, ustedes saben que eso no es cierto, que el creyente no vive así. De hecho, Pablo en su segunda carta muestra cómo ha vivido él, en su segunda carta a esta iglesia de Corinto, cómo ha vivido y cómo ha enfrentado diferentes persecuciones. Ustedes pueden verlo rápidamente ahí en el capítulo 4. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo está diciendo, mi vida está en constante peligro, estoy sufriendo constante persecución, estoy muriendo a los deseos de mi carne constantemente. Y el creyente de Corinto dice, sí es cierto, yo veo el testimonio de Pablo. Y Pablo entonces está diciendo, hermanos, nosotros los creyentes estamos despreciando los deseos de este mundo y estamos sacrificándonos para glorificar a Dios y estamos muriendo constantemente. No estamos viviendo conforme al mundo. Estamos restringiendo y estamos mortificando los deseos de nuestra carne. Y qué bueno, pero ¿qué dice en el versículo 19 del capítulo 15? Si ustedes están haciendo eso y no entienden la resurrección de Jesucristo, ¿qué? Somos los más dignos. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vivir la vida de un creyente si no entiendes la realidad de la resurrección de Cristo? ¿Para qué? Si no crees en la resurrección de Cristo y no tiene una trascendencia en tu vida la resurrección de Jesucristo, eres el más digno de conmiseración. Alguien lo traduce, otra versión lo traduce, das lástima. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y Pablo dice, hermanos, de verdad. Por eso es necesario que entiendan la trascendencia de la resurrección. Y es allí cuando el versículo 20 toma un relieve diferente. Porque note cómo categóricamente Pablo llega al versículo 20 y dice lo que dice en el versículo 20. Mas ahora, ¿Cristo qué? Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. No es un evento histórico solamente. Cristo ha resucitado de los muertos. Él está resucitado. Él está vivo. Él resucitó. La tumba está vacía. Cristo está sentado en el trono de la majestad. Y eso tiene una implicación para nuestras vidas hoy. Hoy. Y usted y yo tenemos que recordar que Cristo ha resucitado. Pero recordar que Cristo ha resucitado tiene que llevarlo a la cruz de Cristo y decir: Cristo, no vivo más yo. Quiero que tu vida sea en mi vida. Tú no resucitaste solamente y te quedaste en aquella resurrección. Tú resucitaste para que tu vida sea mi vida. Y esta es la alentadora conclusión por lo glorioso de la resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos. Y hermanos, Cristo en verdad sí resucitó, pero permanece vivo. Y lo que Él quiere es que su vida se refleje en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Él resucitó. Pablo, capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Ustedes lo saben, la mayoría de nosotros lo sabemos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos... ¿Qué dice? ¡Muerto al pecado! ¿Cómo viviremos aún en Él? Porque ya fuimos resucitados, ya fuimos muertos al pecado. ¿Y hemos resucitado a qué? A una nueva vida. La resurrección de Jesucristo no se recuerda solamente el domingo de resurrección. Se recuerda cada día y en cada momento de la vida del creyente. Porque es la resurrección de Jesucristo lo que me da esperanza de vivir una vida para la gloria de Dios. Porque Cristo resucitó, usted y yo podemos encontrar fuente de esperanza, fuente de valor en esa resurrección. En esa resurrección. Porque ahora comienza Pablo en el versículo 21 diciendo: hermanos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y me hace pensar en lo que mismo Pablo dice en su carta de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio ¿qué? Y Él os dio vida. A vosotros cuando estabais ¿dónde? Hermanos, la resurrección de Jesucristo es el punto culminante del plan redentor de Jesucristo para que usted y yo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, podamos vivir una vida completamente diferente. Oh, me pregunto, ¿cuánto de esta verdad está afectando a nosotros como esposos? A nosotros como padres. A nosotros o a ustedes como esposas. ¿Cuánta de esa verdad, joven, que estás aquí sentado, que hoy dices, qué emocionante es pensar que Cristo resucitó, y se te enchina la piel solamente de pensar, oh, Cristo resucitó? Sí, Cristo resucitó. Pero ¿qué tanto esa resurrección está cambiando tus hábitos pecaminosos que te han esclavizado por largos años en la pornografía? ¿Qué tanto esa resurrección, esposo, te ha librado de la condenación de tu mal carácter? ¿Qué tanto esa resurrección te ha librado de la esclavitud, del chisme? En verdad, Cristo ha resucitado para darnos una nueva vida que traiga gloria a su nombre. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y noten el versículo 10 del mismo pasaje de Efesios 2. Porque somos, ¿qué? Hechuras suyas. Somos el poema de Dios. Somos precisamente lo que Pablo dice allá en Corintios, donde estamos leyendo, Cristo es el primero, pero todos los que vienen detrás de Cristo son producto de esta resurrección. Son el resultado, literalmente labrado, de la resurrección de Jesucristo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo ha hablado de cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos hechos justicia de Dios. Y Pablo dice, hermanos, la resurrección de Jesucristo es solamente ese punto en la historia, pero que tiene un baño a toda la historia. Y que es lo que cambia toda la historia de la persona que cree en Cristo. Y cambia la historia de esa persona porque desde antes de que el tiempo existiera, Dios había diseñado que esa persona pudiera vivir una vida completamente diferente. Es emocionante pensar que lo que Dios hizo en la cruz y resucitó después de 3 días... es el evento que nos da el poder y la esperanza de decir, ahora entiendo que este punto es el que me lleva a recordar que desde antes de la fundación del mundo, Dios había diseñado lo que yo debía hacer. Y ahora Gálatas 2:20 cobra un sentido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque veo a Cristo y la resurrección de Jesucristo y entiendo que Dios preparó de antemano una vida nueva, que yo estaba muerto en mis delitos, yo estaba sumergido en mi pecado, pero Cristo, que resucitó de los muertos, me da el poder de vivir una vida completamente diferente, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pero el versículo 25, no sé cuánto tiempo voy, pero espero que no me tomen el tiempo. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los versículos siguientes van a hablar de cómo la muerte es un enemigo y la muerte fue introducida por el pecado. No existía la muerte. Pero el pecado, cuando entra, trae la muerte y es el recurso que Satanás utiliza. Es el recurso que el plan maquiavélico y diabólico trae y hace que el creyente pueda estar sumergido en esa muerte. Y Pablo dice, todo este plan tiene un solo propósito. No es usted y no soy yo. Cristo sí murió para redimirnos de nuestro pecado, pero el fin último no es usted ni soy yo. ¿Para qué es? Versículo 25. Para que Él reine. Para que su gloria tenga la preeminencia. Sabe, hermanos, a veces podíamos recordar la crucifixión, la redención. Y es muy emotivo pensar, lo hizo por mí. Y sí, Dios lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Juan 3:16. Pero no es el fin último. Lo hizo para que su gloria tenga la preeminencia y que nosotros, esclavos de nuestro Señor, podamos darle gloria a Dios. Porque noten cómo termina el capítulo 15. Quisiera que juntos, con voz fuerte, leyéramos hasta el versículo 57 y al final yo voy a leer el 58. No vamos a concluir con el 58, solamente quisiera que leyéramos del 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque sorbida es la muerte ¿en qué? Cuando usted ve la muerte, desde la cosmovisión cristocéntrica, desde poner a Cristo en su lente de vida, la muerte no es una derrota. Es una victoria. Pero la mayoría de las personas sufren por pensar en la muerte. Permítame una ilustración personal. Ayer, platicando con la familia, veíamos algunas circunstancias que han pasado en la familia. Y la semana pasada mi esposa me decía, bueno, con que los niños estén bien y los veamos sanos. Y ayer ver al hijo más pequeño, débil, de 4 meses, como inerte, sin la fuerza con la que lo vemos todos los días. Y allí tenía que decir, aún si la muerte llega. No es fácil, hermanos. Pero aún la muerte no es una derrota. No es algo a lo que tenemos que temer. Porque la muerte es precisamente el paso siguiente para la eternidad delante de nuestro Señor y amado Jesucristo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No, hermanos, si tan solo pudiéramos poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Si comenzáramos a dejar de amar lo que es pasajero. Si tan solo viéramos más allá, que el Señor Jesucristo abriera nuestros ojos para contemplar lo glorioso de su persona. Y decir, Cristo, si aún tú me llevas, gloria a tu nombre. Si aún te llevas lo que más amo, gloria a tu nombre. Porque la muerte es victoria. Por tanto, versículo 58, así que hermanos míos, amados, que creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero estamos vivos, no estamos muertos. Cuando llegue la muerte, nos gozaremos en la muerte. Pero hoy, la resurrección de Jesucristo nos dice, por tanto, mis amados hermanos, mientras estén vivitos y coleando, ¿qué? Estad firmes. Y la siguiente es la más difícil. Y constantes. En un constante crecimiento en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. No es en vano, y a veces lo tratamos de traducir y interpretar y aplicar a nuestra vida y decir, bueno, no me dijo el pastor, pero seguramente alguien me lo va a decir, que muchas gracias por todo lo que yo hice. Pues no me lo dijo nadie, pero seguramente pues un hermano me lo dirá de otra iglesia. No es en vano, porque todo lo que aquí te pueden dar es vano. Porque tú estás poniendo tu mirada no en las cosas de esta tierra, sino en algo que no es vano. En algo que trasciende a tu vida y a mi vida. Hermanos, porque la resurrección de Jesucristo es más que un evento histórico, es la consumación del plan redentor. El creyente puede ver a Cristo resucitado y encontrar en Cristo resucitado la fuente de la esperanza, del gozo, para vivir la vida que tenemos que vivir. Cuando la vida se complica, cuando las cosas no salen, tienes que ver a Cristo resucitado. Cuando las consecuencias del pecado llegan, cuando el problema familiar te atormenta, puedes ver a Cristo resucitado. No esperar al domingo de resurrección. Puedes verlo cada día. Estás viendo a Cristo resucitado, y Cristo resucitado está transformando la vida tuya. No eres el mismo. Estás viendo cómo Cristo está haciendo estragos en tu vida de pecado y está destruyendo los argumentos, las fortalezas que el pecado había hecho. O te emocionas como ese niño que ve la película y dice, uy, algún día quisiera ser como él. Pero sales de ahí y sabes que nunca vas a ser como él. Pero hoy, Dios te dice, yo he resucitado y puedo hacer que tú te levantes de entre los muertos para vivir una vida completamente diferente.